Concierto de Bossa Nova el viernes en Ico de los Vinos. Concierto del Festival Tránsitos el sábado en Santa Cruz de Tenerife. Y después, para rematar el fin de semana, una pedazo de cita con lo más tradicional, naturalmente Romería de Tegueste. ¿Qué más se le puede pedir a esta vida? Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Haití en Radio. Y realización técnica de Beatriz de Vera ahí al otro lado del cristal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Escuchan Haití de Radio a través de la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también 98.2 en el norte de Tenerife, este de La Palma, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, y en la página web www.haitidenradio.net. Hoy, como resumen del programa, solo les tengo que decir que tenemos aquí a Quique Perdomo, el saxofonista, y que puede pasar cualquier cosa, no se lo pierdan. ¿Qué ganas tenía yo de tener al caballero que nos honra con la presencia aquí en los estudios de Haití en Radio? Quique Perdomo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Héctor. ¿Tú qué tal? Qué bien suena este último disco de Jules Ballesterio en el que has participado, ¿no? Activamente. Sí, y además fue un flipe porque lo hicimos, lo grabamos en Brooklyn y una grabación ahí en América con los americanos, con los micros, eso ya todo suena mejor. Es suficiente, ¿no? Parece que los saxos... Tú eres igual de malo, pero llegas allí y ya perfecto. Los saxos suenan solos. Sí. ¿En qué estudio lo grabaron? Lo grabamos en un estudio que se llama System 2, un estudio, bueno, ahí graba Lobano, graba Bergonzi, graba... Bueno, de hecho había un micro ahí... Porque yo le pregunté al técnico de utilizar unos micros antiguos que se llaman unos micros de cinta. Son los micros típicos de las radios antiguas, esos micros grandes, RCA. Y habían algunos micros y me dice, mira, precisamente ese micro que está ahí, ese nos lo trajo Ravi Coltrane, el hijo de Coltrane. Que ese es el micro con el que grababa John Coltrane. Y él lo estuvo probando para grabar, pero no le gustó mucho y tal, porque es un micro un poco más oscuro y tal. Y le dije, ¿me lo puedes llevar? No, le digo, mira, no te importa que le saque 10.000 millones de fotografías, ¿sabes? Hombre, igual te lo hubieran dado con lo mismo, como no servía. Sí, no, pero es un estudio muy, muy, con mucha solera, ¿no? Y además, ¿con qué músico? Breaker, es que ahí había un portarretratos de esos, de estos electrónicos nuevos, y estaban todos los que habían pasado. Y bueno, da un poquito de respeto, ¿no? O sea, por ejemplo, Michael Brecker, ¿no? Muchos. Es Michael, te digo, de saxofonistas, todos. Todos. Bueno, ¿y cómo suena este último disco? Y suena bien, claro. Genial. Sí, hombre, si suena mal. encima que los saxos se tocan solos con esos micros, encima como para que suene mal. Si suena mal es para matarlo ya. Además en, que... En Nueva York, si no suena ahí, ¿dónde va a sonar? Jules lleva una trayectoria ya importantísima, es su segundo disco, si mal no recuerdo, o sus proyectos, digamos, más importantes, y es una maravilla saber que sigue la gente editando y que sigue trabajando en a pesar de la que está cayendo, ¿no? A pesar de la que está cayendo, porque de eso vamos a hablar. Los músicos, ¿cómo se protegen los músicos de la que está cayendo? ¿Quique? Hombre, los músicos deben de protegerse con un buen paraguas, por supuesto, y el mejor paraguas que se pueden proteger es, pues, comentar las cosas, hablar entre ellos, Intentar llegar a consensos, intentar compartir las ideas, compartir los proyectos, intentar pelear juntos para sacar adelante todo lo que se pueda, ¿no? O sea, esa unidad, digamos, es lo importante dentro del proyecto de defender a los músicos. Vamos a hablar ya sin tapujos de Pro Music. Es un proyecto, como tú dices, de defender al músico, porque este es uno de los naturales objetivos, ¿no?, de Pro Music. ¿Cómo se llega a la conclusión de esta unión? Hombre, Pro Music sale porque necesitábamos hacer que las asociaciones fueran profesionales. Entonces, pues la idea es juntar a la gente que se está dedicando de una manera, no, tampoco tiene por qué ser totalmente profesional, pero que se está dedicando de una manera profesional a la música, con una facturación, con eso. Entonces la idea sale pues de la idea de poder crear un vehículo para defender los problemas de la profesión de músico, que son muchos, ¿no? Tanto generar actividad, como puede ser también que esa actividad la podamos tramitar a nivel laboral, o sea, que sepamos, y aparte también, porque hay mucha desinformación, los músicos necesitamos mucho tiempo de trabajo con nuestros instrumentos, porque es la gimnasia, la rutina, el hábito, el conocimiento. Y a veces se nos escapan muchos temas a nivel laboral que hacen falta, que tienen mucho más claros muchísimos otros colectivos que los colectivos de los músicos. Entonces sale un poco con esa idea, o sea, la idea ya desde hace tiempo, yo por lo menos me siento con mucha esperanza asociativa y desde hace tiempo que convocamos con las reuniones con Archipiélago Músico Ignacio para crear actividades, sobre todo, porque era una asociación cultural. Y ahora hemos querido dar un paso y centrar un poco más el proyecto sobre o sea, en la gente de profesional, ¿no? ¿Cuándo tuvo el germen esta asociación? ¿Desde cuándo se están reuniendo? Pro Music. Sí. Bueno, nosotros realmente lo que hicimos fue crear una asociación nueva. No sé, empezamos las reuniones hablando de este proyecto ya. Yo creo que a finales de verano, no sé, hicimos varias. Pero en octubre, noviembre, diciembre, yo creo que fueron las últimas, y ya en enero hicimos la constitución de esta nueva, ¿no? Pero la cultural, la archipiélago musical eso llevamos desde el 92, así, hombre, con épocas un poco más de más actividad y épocas de menos, porque también todos nos hemos ido fuera, hemos estado tiempo viviendo fuera, entonces muchas veces la comunicación se ha cortado, y cuando hemos vuelto hemos retomado ahí el. No te voy a llamar mayor, Quique, ¿Qué? ¿Cómo? ya que no te voy a llamar mayor porque ya el otro día cometí ese error con dos músicos vascos, que los llamé mayor y casi no me insultan en antena, es broma, ¿no? Pero sí se puede decir, como dije en Veterano me vas a llamar. sí, que eres ya eres talludito, ¿no? Ya hiciste la mili en la música, ¿no, Quique? Ahora mismo me voy de este sitio. No, en serio, llevas bastante tiempo, tu trayectoria es dilatada. Se puede decir así. ¿Cuándo empezaste, Quique, en la música? Bueno, pues empecé desde muy pequeño, o sea, como músico de empezar a aprender a contacto con la música desde que tenía 8 años, así, tocando la guitarra, no sé qué, o sea, haciendo mis transcripciones sin saber solfeo y sin nada. Y después ya me pasé como a la parte un poco más de estudiar, de adolescente, y después estuve en el conservatorio un tiempo. Me fui fuera, ya la carrera profesional es la de siempre, o sea, empiezas tocando con uno, haces una gira, después grabas aquí, grabas allí, sigues, estás estudiando. Te vas haciendo un nombre poco a poco, ¿no? Hombre, yo me he tomado la música como una carrera, ¿no? No una carrera de universitaria solamente, sino Sí. también como una carrera De de fondo. fondo, ¿no? Porque realmente el músico no tiene por qué estar, no tiene por qué aprender en un momento determinado y el resto del tiempo vivir de eso que ha aprendido, sino que está siempre hay una interactividad ahí, ¿no? Pero sí, llevo tiempo. La verdad es que ahora mismo tengo la suerte de tocar con gente que hace a lo mejor 10 años no pensaba que pudiese tocar y me siento cómodo. con ella. No tuve la suerte, por ejemplo, de acudir a los conciertos, al concierto en concreto en el que hubo en La Palma con Eric Marienthal, en el transcurso de estas ayudas que hace el gobierno para que ustedes tengan más proyección, digamos, a nivel internacional, ahí en ese efecto, por ejemplo, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Alberto Delgado, ha hecho un trabajo que hay que alabar, ¿no? O sea, están trabajando cada vez más, digamos, para que ustedes tengan una predisposición internacional y un contacto con músicos internacionales. Yo me imagino, Quique, que esto es un paso importantísimo, que por ejemplo tú estés tocando con gente como Eric Marienthal, o en el caso de Paul Ortiz, con el vibrafonista Barton, ¿no? Gary Barton. ¿Es un test definitivo tocar con gente como Eric? Claro, por supuesto, tocar con gente como Eric, o tocar con gente como Jim Baird cuando toqué con ellos, o tocar con gente como Chuck Loeb, o tocar con gente como Bill Evans, o sí, con toda esta gente con la que yo he estado tocando, no solamente es un test, o con Dee Goetz, que hicimos el año pasado, que es uno de los directores de La Vanguard, ¿no? No solamente es un test, sino que es un poco quitarte el complejo de eres de un pueblo y ahora de repente, o sea, no creo que hayan, por supuesto que hay músicos más grandes, pero no creo que hayan tampoco grandes diferencias a la hora de poder compartir con ellos la música, ¿no? Que se dice pronto, pero tú has nombrado, por ejemplo, a Bill Evans. Bill Evans fue saxo de Miles Davis, o sea, se dice pronto, ¿no? Sí. Sí, pero es también un buen músico, es una excelente persona y él puede entender perfectamente la música y puede entender compartir la música. No, o sea, por supuesto que hay una élite que es una élite también a veces que es comercial, ¿no? Que es la élite de los pues, músicos americanos que giran y que hacen el 90% de todos los festivales. Porque tienen el nombre y porque tienen la tradición y porque tienen los conocimientos y porque tienen todo. Y es difícil entrar en esa élite porque ellos, digamos que son, es como el gofio es de aquí. ¿Sabes? Ahora el gofio, hacen un gofio en Córdoba, no es igual que el de aquí. No va a ser igual no nunca. No va a ser igual. Y lo hacen con el trigo, todo igual, lo hacen igual, pero el que quiere el gofio va a comprar el de aquí. Falta el sabor de me lo pide la a mí, molienda. ¿No? Me lo pide. está bien. Entonces ellos tienen ese... Pero compartir con ellos toda esa experiencia que ellos tienen y toda esa tradición que ellos tienen, con la, pues tampoco te... No sé, no te tratan tampoco como una persona tan extraña, ¿no? Mi experiencia es positiva. O sea, más que intentar hundirte, lo que hacen es que te intentan ayudar. Claro, para ser un número uno como eso, ¿no? Que estamos nombrando, hay muchos más casos. ¿Tienes que ser humilde primero? Yo creo que tienes que ser humilde persona. Siempre, siempre, porque de nada te vale ir pisando cabezas. ¿Sabes? Yo creo que la música es la música y los músicos son simplemente el medio por el que la música se desarrolla, pero el músico no es más importante que la música. Desde luego que no. Es que, no sé, ha sido, digamos, mi impresión cuando he podido departir brevemente, por ejemplo, con personas como Bill Evans, que, o sea, es verdad, tengo la suerte de ser DJ, tengo la suerte de ser de tener una tarima, ¿no? En este caso, hoy, Haití en Radio, pero te voy a decir una cosa, como a mí, a cualquier fans, lo atendió perfectamente, son personas que tienen la profesionalidad a la punta del día, ¿no? Y esa manera de tratar incluso al fan, de tratar incluso al aficionado de a pie, eso es lo que parte de lo que me cautiva de una personalidad como Bill. Pero también te podría decir que tuve hasta la misma sensación con Chris Potter, últimamente, que también vino al festival Canarias. Es que el respeto, yo creo que, de verdad, yo creo que eso es un principio básico, ya no con los músicos, con cualquier persona. O sea, se trata de, hay un respeto, y tú no puedes ir de pisar, o sea, de faltar el respeto a nadie. ¿Te has encontrado con muchos así? Me he encontrado con pocos de los malos. Pero también los hay. Pero los hay, como las médicas. Pero te aseguro que los más grandes han sido los buenos siempre. Que todos los que me he encontrado grandes han sido muy respetuosos. Uh-huh. Quizá porque... Bueno, yo también tengo a veces una teoría y es que en el fango la gente suele ser bastante sucia. Uh-huh. ¿Sabes? En las alturas ya, en las capas celestiales. O sea, un músico que está, que no tiene ningún tipo de problema, que ya está como tranquilo, que ha llegado a su objetivo, que está, se siente bien con él mismo, que está equilibrado, que tiene un equilibrio tanto en lo emocional como en lo musical y en lo personal, no tiene por qué tratar a nadie mal, ¿no? Claro. Un tío que está desequilibrado, pues probablemente puede ser que se le vaya un poco ahí el baifo. Te comentaba todo esto de tu trayectoria, Kike, sobre todo porque puedes tener tú el termómetro de la situación actual. Es decir, tú llevas tal tiempo en la música que podemos decir, que poner una evaluación al momento que vive la música hoy. ¿Ha caído en algunos momentos de tu carrera, digamos, tan bajo la música? La música como negocio, cuidado. Claro. Es que yo creo que la música, yo creo que todo tiene una temporada de evolución y otra temporada de involución, ¿no? Yo no creo que la música ahora se esté haciendo ni esté peor que antes, simplemente que los medios, digamos, de supervivencia de los músicos están un poco más reducidos, también porque ha aumentado la oferta, entonces pasa como en ciudades, igual que pasa en Berlín o que pasa en Nueva York o en París, que hay muchísimos músicos y hay músicos muy buenos tocando en club por cuatro perras, ¿sabes? Uh-huh. Y los músicos no dejan de tocar, claro. porque tocar es forma parte, te digo, de su hábito y de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora lo que ocurre a lo mejor es que, bueno, pues cuesta que a lo mejor salgan los proyectos porque está la cosa un poco más, todo es no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. En todos los organismos públicos no hay presupuestos. O no hay presupuestos para la gente, muchas veces la gente local, porque a veces sí hay presupuestos para gastárselo en una tontería que dura un día y que no revierte en nosotros, ¿no? Ya. Yeah. Pero, vamos, que es una etapa en que te tienes que apretar el cinturón. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes más tiempo, tienes menos dinero y más tiempo. Claro. Con lo cual, multiplicas más tiempo y menos dinero, búscate, se llama la resolución, búscate la vida. Sí. Inventa. Hay que salir adelante como sea. Y eso crea mucha actividad, ¿no? Eso también crea proyectos. Yo, de hecho, tengo varios proyectos que no te los pienso decir. Evidentemente, ¿cómo no lo vas a decir? No sea que me dé por tocar el saxo y te lo copie o algo. No, porque las cosas no se dicen hasta que no salen. Ah, vale, da mala vale. suerte. No, no puede ser. No es porque me copie. Claro. Pero tengo varias cosas que creo que son unas ideas buenas. Y han salido también un poco por eso, ¿no? Porque si no, estarías siempre en la misma rutina y serías repitiendo lo mismo y hay una fórmula que funciona y no cambia. ¿Es más fácil eso? No es más fácil. Es decir, si no te tienes que comer la cabeza, nunca. ¿Para qué? ¿No? Claro. Con todos esos proyectos, con los que tienes en mente y que no vas a revelar, y con otros que sí conocemos, por ejemplo, recordamos un excelente DVD que se llama A Wall of Music, de Quique Perdomo and Friends. Con estos proyectos, ¿cuántas veces te han dicho la palabra crisis? No siempre. En los políticos, cuando se les toca. Hombre, yo... O sea, hay un proverbio que dice, si te caes una vez, levántate dos, ¿no? Uh-huh. Yo, lejos de estar pensando en todas las veces que me dicen que no, prefiero pensar en las veces que me dicen que sí. O sea, yo cada día tengo una rutina de trabajo que no es solamente tocar, ¿no? Que tengo que mover las cosas, que tengo que llamar, hablar por teléfono. En mi casa me odian, porque yo, ¿sabes? Es teléfono, teléfono, teléfono, ¿no? Pero es una manera de sacar las cosas adelante. Entonces, bueno, pues si no, o sea, si hacia adelante tienes una pared y hacia la izquierda tienes un hueco y hacia la derecha tienes otro, pues no te vas a estar siempre dando cabezazos entre ellos. O sea, vas intentando, a nivel, me refiero a nivel poder sacar tus proyectos adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que he tenido suerte. La verdad es que no me quejo. No te quejas, ¿no? El otro día entrevistaba... O llámalo a trabajo también. Claro, es que la suerte va con el trabajo, ¿no? Si no hay trabajo, no hay suerte tampoco, Quique. No, hay gente que le dedica tiempo a las cosas, que es perseverante, no sé. El otro día entrevistaba a una pianista venezolana que se llama Prisca Dávila, está aquí como estás tú hoy, y me comentaba, no, es que yo me autoproduzco, yo hago autoproducciones porque todos conocemos cómo está el nivel discográfico, esto está muy mal, pero claro, una se encuentra, en su caso, ¿no? Siendo abogada, siendo pues responsable de marketing de su propia empresa, al mismo tiempo el piano, que es su instrumento, tienes que estar también con unas clases intensivas o con un aprendizaje sobre la marcha. De Quique Perdomo, ¿cuánto tiempo tienes de músico al día y cuánto tiempo de esto otro? De marketingista, de abogado, cómo va en tu caso, Quique? Bueno, yo creo que tengo más de un 50, un 60% del día que es actividades complementarias. Complementarias, ¿no? Sí. Y pero también es por momentos. O sea, cuando ya estoy cerca de las grabaciones, de los proyectos y eso se reduce al contrario, ¿no? O sea, las actividades complementarias es simplemente mantener lo que tengo que hacer y la actividad principal es la música, ¿no? Pero es como sembrar, ¿no? Es que estás ahí todo el rato. Y yo esto también estoy de acuerdo en la autoproducción, porque lo que no puedes hacer es pelearte con tu manager o pelearte con tal porque no salen cosas, porque muchas veces él se mueve y a lo mejor tú eres el que no lo entiendes, porque el mercado está mal o lo que sea. Y como ya después del tiempo ya yo tengo experiencia en eso, que has trabajado con alguien, que sí, que no. La autoproducción, o sea, el trabajar tú y tirar tú del tema, te da por lo menos la posibilidad de seguir el hilo de todos esos contactos que estás haciendo, te da la posibilidad de ir cerrando todas esas cosas que van quedando abiertas. Pero la verdad te digo, o sea, es que tienes que estar en todo. Pero claro, tiene también una parte positiva, ¿no? El que tú tires del mismo carro, ¿no? Tiene Que una parte sepas a positiva. dónde llevas el carro, mejor dicho. Exactamente. Tiene una parte positiva y es que nadie da nada por nada también. O sea, nadie que trabaje para ti va a trabajar por la cara. Entonces, si esa persona que está trabajando para ti, que te hace un, llámese contrato discográfico, llámese contrato de lo que sea, no sé cuánto, no sé qué, Una gira o pues, algo. o lo que sí, o, pues está, no están pasando cosas y estás amarrado ahí también. Ahí es donde donde empiezas a planteártelo, ¿no? Porque te amarras y ves que no pasan cosas y ahí es donde empiezas a sufrir, ¿no? Entonces uno, digamos, llega a la conclusión de que el que tiene que recoger las lapas del agua, ¿no? Es Claro, uno el que mismo hacemos al culo. y hay que mojarse un poquito el culo. ¿Cuántas veces, Quique, en relación a ProMusic, te pararon por la calle y te dijeron, Quique, tengo tus mismos problemas? Quique, me pasa esto con tales locales. Quique, me pasa esto haciendo una gira a través del Estado español. ¿Esas son las necesidades que llevan a los músicos a unirse? El problema está en que los que son las mismas necesidades en casi todos sitios. O sea, no es que sea un problema de aquí, de Canarias, de Tenerife, o de La Laguna, o del Puerto de la Cruz, o de las, ¿sabes? O del sur. Que hay una necesidad desde, yo creo que desde siempre, de que los problemas de los músicos alguien los plantee y que alguien los resuelva, ¿no? Y la música, por gente que tiene mucha experiencia, mucha más experiencia que yo que conozco, y la definición de ellos es que los músicos son un poco abandonados con sus otras actividades que no son la música, ¿no? En general, eso debe ser en general, ¿no? Entonces, claro, los problemas con los locales, los permisos que todos queremos que haya en locales donde se pueda tocar y donde se piense que esos locales no son locales ni antros de gente De mala de muerte, mala ¿no? muerte, ni son, o sea, son locales culturales donde la música forma parte de la cultura y de la gente, ¿no? Uh-huh. Aquí hay mucha música, aquí desde luego que en Canarias hay mucha, ¿no? Pero esos permisos que no se conceden a no ser que tengas o conozcas, o sabes, todas esas cosas que pasan, pasan también en otros sitios. Y aquí, por suerte, yo creo que hay mucha más empuje y mucha más predisposición, tanto por parte de los empresarios, porque yo conozco mucha gente que quiere tener música en su local, después tienen que buscar los medios y las cosas, uh-huh, y de resolver también los problemas de insonorizaciones o lo que sea, para que la música tampoco sea una actividad que moleste a nadie, ¿no? Pero aquí y en todos sitios pasa eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, el momento que te empiezas a encontrar con los músicos y empiezas a escuchar, pues todos tenemos los mismos problemas. Sí, sí. Es curioso lo que comentas sobre los locales, que fueron, digamos, el leitmotiv de las jornadas últimas que han habido este pasado viernes en el Foro Tránsito, en el tercer Foro Tránsito, abierto por Cristóbal de la Rosa y también como coordinador de cultura del Cabildo, y también el viceconsejero de cultura del Gobierno de Canarias estuvo ahí, Alberto Delgado, el que comentábamos antes. Y, digamos, en el leitmotiv de los bares de ámbitos que se dedican a la cultura, a promover conciertos en clubs, en locales, todos se miraban y decían lo mismo. Hay que tener un pacto ya definitivo entre los músicos, por una parte, los locales que quieren hacer conciertos, y sobre todo también las administraciones públicas, para que hayan, digamos, unos requisitos que pueden ser cumplidos, porque en algunas ocasiones no pueden ser ni cumplidos. ¿Qué es lo que falta para que este trío, digamos, de condiciones se cumplan, lleven a buen fin? Porque parece que hay, digamos, un consenso de que hace falta tener una reunión, hace falta tener una unión sobre las tres condicionantes. Pero parece que no, tampoco hay mucha voluntad. Que falta... Claro, no, yo creo que por lo que me estás diciendo, es como que el tema está en el aire, ¿no? O sea, hay una frase que es, darte cuenta de un problema es la mitad de la solución, ¿no? Si el problema está en el aire y todo el mundo ya tiene claro que eso es necesario y hay voluntad, lo que hace falta es que lo firmen. Sí. Que digan, sí, quiero. Como en la boda. Como la boda, que digan, sí, vale, esto pues hay una figura, un bar... que tiene un horario, que este horario tiene que ser tal, que tiene que cumplir unas condiciones acústicas, lo que sea, y sí, estamos, uh-huh, de acuerdo, y que no sea una cuestión política, porque lo que pasa con la música es que la música y la política no van bien. La música cada 4 años, cada X tiempo en tu ayuntamiento, cambia los gestores culturales, uh-huh, cambia todo eso, y eso a los músicos nos vuelve locos. Y nos trae de cabeza, porque es que muchos de ellos salen de cero. Y la, uh-huh, cultura muchas veces se pone... En la cultura se pone a alguien que está empezando en la política. Claro. Que pasa mucho. Y entonces, el último en la lista que decían el otro día. No sé si es el último, pero que muchas veces tienes que ir allí, contarle toda tu vida, llevarle un montón de cosas. Y sabes que dentro de X tiempo ya no está esa persona y vuelves a empezar. Y ahora a unos les apetece más, a unos están más como más cercanos a la música y ayudan un poco más, y otros creen que la música es una cosa superflua, que está muy bien para, uh-huh, como fondo, como, ¿sabes?, como hilo musical. Exacto. Entonces, claro, no está como... No hay homogeneidad, no está regulada, no hay una cosa que esté firmada y que haya que seguir siempre, sino, uh-huh, para acá, para allá, para arriba, para abajo. Es lo que decía Alberto Delgado también a ese respecto, ¿no? Hablaba de dos programas, de Canarias Crea y de Canarias Crea Canarias. Son dos programas, uno de ayuda al exterior, a que la música canaria se conozca en el exterior, y también el Canarias Crea Canarias en relación al tránsito interno en Canarias de los músicos. Y hablaba de que, como él pensaba que esos dos programas son positivos, yo creo que también tienen una valoración positiva, lo que puede pasar es que políticamente o él se vaya o lo quiten o lo que sea, y que no tengan continuidad. Es lo que falla, ¿verdad? La continuidad dentro de los programas, claro, sean positivos, y si son negativos, por lo menos pulirlos, ¿no? Claro, lo que falla es la continuidad. Lo que falla es que si se crea algo y si ese algo funciona y que se crea con un proyecto de X años para generar o para mejorar o para lo que sea, lo que hace falta es que ese proyecto se mantenga ese tiempo. Porque si se cambia, es lo que te quiero decir, que si se cambia, El capirote, exacto, la persona O sea, responsable. cambia el turno político y cambia a lo mejor eso, pues por supuesto que eso afecta. Ese es, digamos, Y todo el el mundo puede problema. tener muy buenas ideas, pero las ideas hay que compartirlas. Y si esas personas que tienen muy buenas ideas, en el caso del viceconsejero, tiene una buena idea, pues y es buena idea que se mantenga. ¿Por qué no? ¿Qué espíritu ves tú en los empresarios de la noche? ¿Tú piensas que hay foros ya aquí en Tenerife, con todo lo que ha caído y con todo lo que está cayendo? ¿Piensas que hay foros suficientes para que músicos de la nueva jornada, por ejemplo, luzcan? Yo creo que se están haciendo cosas. Yo pienso que, por lo menos yo veo que están saliendo locales más o menos un mes sí y otro también, ¿no? De todos los estilos, de rock, veo como cosas de locales donde se está intentando hacer jazz, veo, no sé, yo creo que sí, yo creo que la intención es que salga todo eso, y yo creo que hay sitios para hacerlo. Claro. La continuidad es lo que falta. Que Es lo que falta. los locales puedan mantener una programación y que incluso con esa programación se puede beneficiar la gente y puede hacer que los grupos sean un poco más estables. Y puedes tocar no una vez cada 2 meses, ¿sabes? Sino O mucho cada, más, sino ¿no? que puedes tocar una vez cada fin de semana en diferentes locales y hacer una ruta, ¿no? Un circuito. Un circuito. Pero claro, si estamos diciendo que falta continuidad, imagínate, o sea, es como un niño que aprende a andar con la bicicleta. Es decir, si hay dificultades al momento de dar un pedaleo, ¿cómo vamos a digamos, a que claro, a que gane la Gira España o la Vuelta a España? ¿Sabes lo que te digo? Aquí hay un problema. Hay un problema de continuidad y sobre todo que Pero no se... entre tú y yo, ¿no? No, No, no, todavía no. Todavía no. A lo mejor, no sé, dependiendo de cómo acabe esta entrevista. Es broma. Entonces, estamos diciendo que el gran problema, el problema de base, es que tampoco los veo conectados. Entre todos los que intentan hacer algo que son bastante dignos, cada uno va también a lo que Ahí yo desconozco, sinceramente, no, yo creo, no sé, yo no creo que la gente esté desconectada, porque yo creo que más o menos esto, por lo menos aquí, esto es pequeño, ¿no? Entonces, sí que surgen algunas cosas nuevas y algunas cosas desaparecen y tal. Pero yo creo que la gente se tiene que conocer y si quieren hacer cosas, yo creo que incluso los músicos son los que los conectan, ¿no? Porque si este grupo toca aquí y la semana que viene toca en el otro sitio y tal, pues los locales saben que hay un circuito. O sea, no creo que puedan estar completamente olvidados unos de los otros, ¿no? Pero la continuidad, o sea, si tú no puedes programar todos los fines de semana, pues todos esos circuitos se rompen. Claro. Porque puedes hacer Tienen una cosa un mes, otra cosa, ¿sabes? puntual, digamos, no puede ser así. Yo he encontrado gente que tiene muchas ganas de hacer cosas. Pues nada, arriba de ellos y vamos a ver si se llega exacto a lo que queremos, ¿no? A una gira de conciertos, a una gira con continuidad, como lo que estamos hablando, que haya un verdadero escenario. Quique, ¿hubo algún momento en esta isla donde hubo un escenario de música, en concreto del jazz? Hombre, el búho. Claro, el búho se Estábamos mantuvo. pensando en lo mismo. Claro. Es que el búho llegó a tener casi una programación de 6. Yo creo que llegó a tener hasta 6 días a la semana. Y era un local que, bueno, pues, que estaba en un sitio donde tenía una buena clientela, digamos. Y los músicos podían contar con una fecha para presentar sus proyectos con continuidad. Estamos hablando de jazz, por supuesto. Y además yo creo que estuvo, yo no sé cuántos años, pero más de 8 años, 10 años, no sé cuántos podía haber estado. Claro, estamos hablando de los 90, ¿no? Estamos hablando de los 90, si empezamos, si estamos hablando, sí, puede ser exactamente. Pues entonces fueron más de 10 años el búho, yo creo, ¿eh? Claro. Por lo menos 15 años. ¿Cuánto tuvo de culpa en la escena de músicos de tu quinta, cuando hablamos de músicos de jazz, el búho? Yo creo que tuvo toda la culpa, porque yo creo que todo el mundo tocó ahí, presentó proyectos y los músicos hicieron muchas combinaciones, ¿sabes? Proyectos, grupos, cuartetos, tríos, no sé cuánto de todo. ¿Habían una serie de músicos que tocaban siempre o se iban combinando o era todavía más, digamos, más esplendoroso? No, habían... Tocaba todo el mundo. O sea, no había, primero que nada, que no había tampoco ningún problema ni prejuicio contra ningún tipo de música, ¿no? Porque en este caso Chicho, que era el que estaba llevando toda la programación y todo, él aceptaba cualquier tipo de oferta. Y había de todo. O sea, había desde música de más clásico, de jazz clásico, de cantantes, de música brasileña, de todo lo que era relacionado con el jazz y con todo ese tipo de música, había de todo, todo el rato. Y tocaba todo el mundo. Claro, y ese caldo de cultivo era el que, claro, del que comían después otros músicos, ¿no? Claro, y los cachés eran casi como los de ahora. Eso no han cambiado, ¿no? Sí, bajó, o sea, subió lo que pagamos, pero no lo que cobramos. En fin, así van las cosas. Estamos hablando, la verdad, de lo divino y de lo humano, como les decía al comienzo de esta entrevista, hacía tiempo que quería tener a Quique Perdomo, y naturalmente no lo podemos despedir sin preguntarle por sus proyectos. Sin pedirle dinero. No, eso todavía no te preocupes. El caso es, por ejemplo, que este fin de semana se ha presentado el disco de Estero Vejero, ¿no? Tanto en la Plaza del Adelantado y también en Candelaria. Sí, también lo hicimos en Agüimes, en Las Palmas. En Agüimes. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo va eso? Fantástica. Esther cada día lo hace mejor y está muy centrada en su proyecto y está trabajando seriamente en el proyecto y yo creo que va para arriba. Una espuma. ¿Qué tipo de música está? ¿En qué está? Pues Esther, hombre, ella puede hacer muchas cosas, pero su proyecto es un poco soul, pop, así, porque ella es lo que yo creo que a ella le gusta, ¿no? Un poco de rock, un poco de pop, un poco de soul y de jazz y de funk. Esther es otro de los ejemplos de canarios que tuvieron que irse a Barcelona, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un fenómeno. ¿Por qué se produjo esa diáspora? Porque tiene que, si quiere dedicarse a la música, tiene que buscar un mercado más amplio, ¿no? Que vivir, ¿no? Claro. Y aquí se te queda pequeño todo. ¿Más proyectos, Quique, que me puedes contar? ¿Alguno me podrás contar? No todos. Cuéntame algo del futuro. Sí, bueno, presentamos un disco ahora con un grupo de flamenco fusión, así, que se llama Siriab en La Palma la semana que viene. Que tiene colaboradores como Carlos Benavén o Jorge Pardo. Y bueno, tengo también un proyecto. Tengo algunos proyectos de con música de flamenco. Y aparte, bueno, estoy preparando mi disco que tengo que sacarlo pues ya. ¿Algún título en trabajo? Qué ruinito. Es que ustedes no lo vieron. O sea, me miró directamente a los ojos y se descojonó. O como se diga, son palabras que no se deben decir. Desternilló, la palabra es desternilló. Se desternilló de mí, no me lo va a decir. Pero bueno, ya intentaremos. No, mira, me parece muy interesante el proyecto que acabamos de grabar con Martin Layton, que presentamos el año pasado en el festival, y que lo grabamos hace menos de un mes, ahí en Madrid, todos en una sala, en Infinity. Y me parece súper bonito ese proyecto, muy bonito. Y este de Yul Ballesteros, por supuesto, también, ¿no? Algo es algo, ¿no? Por lo menos me dijiste lo del nuevo CD de Yul y de Martín. Y bueno, y otro proyecto que tenemos en el aire, que tendremos que bajarlo a la tierra, es hacer una grabación con la Big Bang. Con la Big Bang, efectivamente. Con la Big Bang de Canarias. ¿También con la dirección de Dico Watts o...? No, claro, con la dirección de él, sí, claro. Sí. Qué bueno. Porque qué bueno. La experiencia con él... Vamos, yo creo que todos los músicos que estuvieron allí irían a tocar poniendo dinero. Claro. La experiencia tuvo que ser enriquecedora. Claro, porque es que es un grande, es un musicazo. Y estuvimos tocando muchos de sus arreglos, arreglos de Michael Aven y con, o sea, sonido un poco vanguardia orquesta, ese sonido de Jim McNeil y ese sonido cluster, ¿sabes? Denso, de densidad de los metales. Y además el tío es una persona fantástica, lo pasamos muy bien todos y... O sea que, sí. Y por ejemplo, proyectos como el de Martin Leighton, ¿dónde lo grabaron? Lo grabamos en Madrid, en Infinity, en los estudios. Martin, el monstruo de las galletas Leighton, como lo llama nuestro compañero de Azuyas, Tomás Luis, que lo llama así porque como es de las galletas y un monstruo, pues con la misma. Bueno, en fin, quiero hablar también con Martín, quiero que pase por aquí Martín Leighton, creo que es uno de los contrabajistas más importantes de la nueva hornada, ¿o no? Sí, toca muy bien. Está muy bien. No lo hace mal, no lo hace mal. Hiciste un proyecto también con él, en el Teatro Leal, un tributo de John Coltrane, si mal no recuerdo, sí. En trío. ¿Eso lo has dejado aparcado? Bueno, esos son como... colaboraciones monográfico, puntuales. No, o sea, por supuesto que John Coltrane es como Dios para los saxofonistas, porque su a nivel técnico, a nivel espiritual, es bueno para todos los músicos, ¿no? Y eso fue un poco un proyecto, pues, de meterte un poco en su música y intentar aprender algo, ¿no? Estoy pensando qué me falta por preguntarte, Quique, para que no te vayas aquí sin tu ración. Pero yo creo que hasta lo podemos dejar para otra ocasión, para que nos traigas todos estos proyectos y que por un día seas tú el pinchadisco y nosotros a disfrutar. Efectivamente. Ah, me faltaba. Hombre, cuéntame algo del Festival de Canarias este año. ¿Hay algo que podamos saber? ¿Del festival de Jazz Heineken? Jazz y más Heineken. Pues yo la verdad es que, te digo, no sé muy bien la programación, porque la programación siempre puede cambiar en función un poco de las últimas cosas, ¿sabes? De las pocas giras que sí, que se presentan y que no. Pero que yo tenga entendido, creo que de las cosas así que escuché... Venía Miguel Senón, que es un saxofonista venezolano, que ha tocado con muchos musicazos. David Sánchez también tiene algunas cosas. Y que es un saxofonista que está como apadrinado por Branford Marsalis. Viene también Marcus Miller. No sé, yo no quiero decir nada, porque igual me echan la bronca. Bueno, ya bastante nos ha dicho. Yo no quiero... Muchísimas gracias, caballero. Muchísimas gracias por la exclusiva. Lo escucharon ustedes primero en los micrófonos de Haitiden Radio. Marcus Miller, un buen nombre de la historia del día. El de la cerveza de... Miller, ¿no? No, sí, no. El de Tutu con Mal Davis, ¿no? Sí. Y eso, bueno, eso va a ser un bombazo este verano, como siempre. Yo desde que soy pequeñito voy a hacer festival. Todos desde que somos pequeñitos vamos a hacer festivales. De hecho, hay gente a los que no les gusta el jazz que van a esos festivales porque lo consideran hasta una fiesta. Son los peñazos que hablan mientras está Chris Potter tocando. Esto es broma, naturalmente. Y bueno, y eso sí que es una buena iniciativa, ¿no, Quique? Que vengan estos monstruos a tocar a nuestras tierras y que nosotros tomemos recortes, ¿no? Claro, hombre. Y precisamente yo estaba hablando con Miguel Colorado, que es el director del festival, hace unos días, y me contaba que él recuerda que muchos de los músicos que ahora están empezando a tocar, por ejemplo, Cristóbal Montes de Oca, pianista, que él se acuerda de verlo de pibito, que empezaron a ver el jazz en los festivales del Jazz Heineken, o sea, de llegar allí y decir, oh, y después se han hecho músicos con el tiempo, ¿no? Que también pasa mucho, ¿no? Que la música se descubre de repente con un contacto con el virus, ¿no? Y entonces, pero que me contaba de varios, me contaba de, no, pues yo me acuerdo de este tío y de... O sea que, por supuesto, que hace una labor súper de difusión y de... Claro. y de enganches potentes. Y así se va haciendo afición también en, la, en claro. las islas, ¿no? O sea, aunque porque... sea la cerveza. Sí, sí, a veces parece que está más animado el backstage que algunos conciertos, pero bueno, en fin. Bueno. Quique, de esos festivales, rescátame un concierto en particular. ¿Te acuerdas de algún momento? Pues mira, yo me acuerdo de un festival, bueno, me acuerdo de muchos, ¿no? Me acuerdo uh-huh. de muchísimos, muchos conciertos que, pero particularmente uno de Steps Ahead en el Teatro Guimerá, que fue el último concierto en el que yo vi a Bob Berg tocando en directo, uh-huh. con Mike Marnier y con Elian Elías, que fue un conciertazo, y bueno, y después como una experiencia personal con Bob Berg así hablando y que fue pues poco antes de su fallecimiento uh-huh. y a mí ese concierto se me quedará grabado y bueno, o el de Breaker aquí ah. o el de Sawinul también. Uh-huh. Claro. El de Sawinul que se le fue la luz en la mitad del concierto. Sí, verdad. qué mal momento pasamos, pero seguía sonando la percusión, eso no es eléctrico, ¿no? No. Ahí no había trampa ni cartón, Quique. Yo sí recuerdo el de Sawinul, yo creo que ha sido de las noches más mágicas que yo recuerdo en directo, sí. porque, o sea, fue tal, digamos, la comunión que había entre un monstruo de la escena como Joe Sawinul con el público, y que a pesar de que se fue la luz, como estás diciendo, la gente siguió ahí al pie del cañón, la gente seguía escuchando Joe Sawinul y toda la historia que comprende claro. toda la historia del jazz, prácticamente también claro. la de Joe, ¿no? Y lastimosamente, pues un mes después de ese concierto, fallecía sí. de una enfermedad terrible, ¿no? Sí. También te quería aprovechar que estás aquí. Dentro de la historia del jazz, desde Charlie Parker hasta John Coltrane, hablabas de Bob Berg también muerto. ¿Qué tienen los saxofonistas de jazz que tienen esa aura negra de tipo encerrado, digamos, en su mundo y que después salen con esos solos tremendos, excelentes? No es que te esté diciendo yo, oscuro, sí. Quique. No, pero yo creo que no creo que sea exclusivo de los saxofonistas, porque fíjate en los trompetistas. Sí, también tienen lo suyo, ¿no? O fíjate en los pianistas. O sea, te hablo de, yo qué sé, por ir desde atrás, pues del Monk, de Bill Evans. Ajá. Eran, o sea, también... Son gente que realmente están en su mundo y que... O de cualquiera. O de, te hablo de Art Blakey, o sea, es que... Los músicos están un poco... un poco locos todos. Un poco locos. Bendita locura si es como la de Keith Jarrett, o bendita locura si es como la de Bob Berg, claro. o como todos estos genios, o el mismo Joe Sawinul. El otro día tenía la suerte de escuchar uno de los conciertos de Adderley con todo su quinteto, de los momentos más... Exacto. De más sagrados del jazz, ¿no? Bendita Total. Locura. Bendita locura. No, esos quintetos que tenía Miles, que tenía Cannonball, que tenía Shorter. El mismo Coltrane, ¿no? Coltrane o... Que el otro día también... A Hancock. Hancock, efectivamente. Que acabó de cumplir 70 años, se dice pronto. Otro concierto que vi excelente también por la tele. Bueno, por la tele. En fin, ojalá los echaron por la tele. Lo vi en un DVD, naturalmente, con Jaco jovencísimo, que podía tener 16 años en el quinteto de Miles, ¿no? O sea, eso no tiene precio, ¿no? Seguiremos disfrutándolos aquí. Mientras haya momento para la cultura, mientras haya momento para el jazz, como esta música revolucionaria, ¿no? Revolucionaria en el mejor sentido, que es, digamos, pues incorporar, digamos, ideas e incorporar sencillamente cultura a la mente de la gente. Oye, Quique, pues llevamos casi toda la hora, ¿no? Exactamente 47 minutos y ha sido todo palique. Vamos a poner algo de música ya, porque ya está bien. Si hombre. No, se nos va a ver el plumero. Se nos va a ver el que plumero. Que estamos montando un partido político, ¿no? No precisamente. Oye, Quique, te lo pregunto siempre que tengo la oportunidad de tener una entrevista contigo. En la cabecera de tu cama, ¿qué discos tienes ahora? ¿Qué estás escuchando? Hombre, ¿te lo digo? ¿De verdad? No, pero sé sincero, ¿eh? Siempre haces repaso de las cosas antiguas. Siempre escuchas Pero a mí me gusta mucho, estoy escuchando mucho a lo mejor a Chris Chick o estoy escuchando a Bergonzi, por supuesto a Coltrane y por supuesto discos de todo tipo, de todas las épocas que pongo y me quedo flipado. Eso es lo que tiene de bueno este estilo, que otra cosa no, pero tiempo el que ha tenido, ¿verdad? No, y aparte que realmente o sea, no es, no existe un nivel que tú digas, ese fue el buen momento y ahora es el mal momento, para nada, ¿no? No. Hay continuamente hay muchas cosas nuevas, cosas que están pasando. El jazz es una música que está muy viva, ¿no? Aunque algunos dicen que está muerta, pero porque quizá ya no se dan los pelotazos esos que se daban en los 50, ¿sabes? Claro. Cuando el jazz era la música hasta de baile, ¿no? Por supuesto que ya el jazz no es la música de baile, es una música mucho más de culto. Pero está muy viva porque hay mucha riqueza, hay muchos músicos que se interesan y que trabajan y que desarrollan y que empiezan a meterse por sitios que nadie espera que existan, ¿no? Y en concreto en Canarias tenemos una cantera que Sí. tiene muy buena pinta, ¿verdad? Yo espero que sí. O sea, hay gente que está fuera y que cuando llegue seguramente nos sorprenderá. Hay gente que está aquí que lo está haciendo bien, muy bien. Qué bueno es Idafe Pérez, ¿verdad? ¿Ah? Idafe Pérez. Y Dafe, sí, y Dafe súper bueno, hombre. No, encanta. ¿Sabes? Es que ahora mismo estoy recordando a vueltas de lo de las giras que deben haber en Canarias, el tour que debe haber en Canarias de locales, de club, de jazz en este caso. Ahora mismo estoy recordando las jam sessions en el Plaisir, lo que gozábamos y lo que gozaban los músicos también, porque es que si nuestra gente, digamos, no tiene una escena en donde curtirse. Esto sí es verdad Claro, que no tiene sentido, ¿verdad? hace falta una cena, hombre, hace falta un local de reunión y un local de compartir, por supuesto. Vamos a ver si aunamos todos y lo sacamos Podemos poner adelante. pasta entre todos. Yo ya, por disfrutarlo hasta pondría pasta. Y Bea de Vera, que está ahí perfectamente en la realización técnica, ya está preparando la chequera, y así que millonaria, que sí, que con ella cuento. Creo que pongamos cada uno, por ejemplo, 1.000 euros, sale para adelante esto. Venga, venga, no, no, no es dinero. Al mes dijiste. Al mes, Venga. hombre. Para empezar, si hace falta a la semana, pero al mes para empezar. Y Quique, hacer. gracias por haber venido. Yo creo que Igualmente. hemos pasado un buen rato con Quique Perdomo. Seleccióname un audio de este DVD De este y DVD. Abuelos Music. Yo creo que estaría bien que pusieses Luces y Sombras. Venga, vamos a escucharla. Así suena Luces y Sombras. Quique Perdomo. Thank you. Sonido en directo grabado en el Auditorio Tenerife el pasado 29 de marzo del año 2008, un DVD recomendable de Quique Perdomo a Wall of Music. En este DVD no solo escuchamos a Quique, no solo escuchamos a gente como Chano Domínguez de Cádiz al piano, sino también al saxo alto de Eric Marienthal, Nanta Kumar a las tablas, Ismaila Sané al djembe, percusiones, Thorsten de Winkel en la guitarra, Audun Wage a la trompeta, Martín Leighton al bajo, Borja Barrueta a la batería, Fabiola Socas a la voz y, como no podía ser de otra manera, al saxo tenor y soprano Mr. Quique Perdomo. Reciban un saludo de este quien les habló, de Héctor Martín, el burro delante para que espante, y también de la realización técnica maravillosa, cada vez mejor, de nuestra compañera Beatriz de Vera. Pásenlo bien. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. La Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, Aitiden Radio.